Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, damas y caballeros. Qué gusto que estemos en este momento encontrándonos en este espacio de comunicación. Aquí comienza Esta Noche. Como dice en la presentación, ya estamos con papel y lápiz prontos para, bueno, esto de que nos depara quienes van a compartir con nosotros poemas, fragmentos de novela, relatos, cuentos. Ustedes van a poder apreciar una vez más, y ya es una característica de esta noche, la diversidad en la comunicación. Les recuerdo que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, AUDEFLO, la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto El Camino FM. Aquí nos encontramos en el Estudio México del Camino FM, que justamente, como charlamos siempre, es un estudio de radio que tiene claramente otra lógica y que quiere construir otro estilo de comunicación, un estilo de comunicación donde el protagonismo vaya, venga, se corra para un lado, se corra para el otro, y realmente quienes tomen la palabra sean quienes quieren tomar la palabra, quienes decidan participar desde un lugar más pasivo en un principio, recibiendo los mensajes, nos parece espectacular, pero sí estamos convencidos, creemos que la verdadera comunicación es de ida y vuelta. Por lo tanto, si en algún momento se sienten tentados de poner sobre la mesa, convidar con algún audio que les parezca de interés, que suma el colectivo, que suma a la comunidad, tanto de los micrófonos de El Camino como de las páginas de Ecos Regionales en el suplemento de Ecos Literarios, están absolutamente invitados e invitadas. Decirles por último que nuestra vía de comunicación habitual es el celular 099-644-233, y a partir de ahí, bueno, nos pondremos en contacto para ver cómo llegar hasta aquí, hasta las instalaciones del Camino, para poder tomar la palabra. En el día de hoy, estaba ya acá repasando un poco la lista de mensajes enviados, parece espectacular, y le vamos a dar la oportunidad, le vamos a dar el primer espacio. Quienes rompan el fuego van a ser el colectivo Cuarto Poético, este colectivo que genera cada semana una batería súper interesante de poesía para compartir con ustedes, abriendo este programa de esta noche, Cuarto Poético. Esta noche. Renuncia obligada. Cuando sientas soledad entre muchos y no te escuchen, llámalos por su nombre. Encuentra la manera de tener voz. Una voz que sea escuchada. No mires en silencio por la ventana, hazlo por ellos, aunque duela. Hasta aquí te trajeron, sus ganas de aprender. Si hay algo en el aire que no se dice, no cuentes más tus palabras mientras caminas. Si sientes soledad entre muchos, entonces, ¿dónde están? No te calles, y todo habla. Tendrás otra piel y otras razones por las que luchar. No te duermas, y no la duermas. Soy la voz que te emociona, estoy escondida debajo de tus miedos. Si sientes soledad entre muchos, no están muertos, están dormidos, queriendo ser más, soñando con cosas imposibles, se liman, se cansan. Te vi correr atrás del bus para volver a casa. Usa tu poder, convierte tu poder, de ejercer la calma y no te calles. Aunque duela, te trajeron hasta acá, sus ganas de aprender. Ellos ven más cuando los miras y se interrogan y se inquietan porque lo saben, porque lo van a saber. Si no te ayudan, si no te escuchan, no te calles en este caos. Vivimos todos y nos vestimos, nos maquillamos, nos inventamos. Ya no te calles en este caos de horas vacías, de horas perdidas, de horas vividas. A veces tenés que romper la escarcha, resquebrajar la superficie. No temer del ruido, es la constante. Debes romper la escarcha del hielo que se acumula con tanto ruido. Es tu presente, tus pasos hablan. Yo soy la voz que te emociona. Parece mentira que cada principio de mes te acuerde de mí y el sucio recuerdo se va como plata durante el mes. Me vendieron cuentos chinos, ni necesito ricos vinos, ni estructuradas vías de felicidad para entender la poesía de la plaza. A un lado un veterano tomando un jugo, al otro una gurisa caminando. Miro al piso y sigo cebando, pero ya no ando de cebo parece, porque cada parte tomó el valor, ese que no tuve cuando desaparecí, ese cuando no tuve cuando era gurí. Y cada vez más pasó el tiempo y con el sentir pasó el tiempo. Le prometí a mi alma que la escritura, para mí, será el alba con lo que pinte todos mis cuadros, de enero a diciembre, en la sombra y en la desdichada. Una petaca de licor de coco, la estatua como el asiento de un café, mi pantalla como pluma y papel, las avenidas y bulevares las 24 horas abiertas. Visiones distorsionadas por el licor de coco, haciéndome tropezar con el tiempo. Preguntas que no llegan, van y vienen, esperan que el viento sople una respuesta y me pregunto, si no llegara a ver el alba, ¿podría imaginármelo con palabras? Poema El Anillo, seudónimo María de la Gracia. Tu anillo de bodas me acompañó siempre, desde el sí. Fue testigo mudo de nuestra enorme felicidad. Cuando fuimos dos, cuando fuimos tres, cuando fuimos cuatro, cuando fuimos cinco. Tu anillo ha sido testigo fiel de mi amor por ti, de mi añoranza por ti. Claro que sé que ese anillo no eres tú, pero observarlo en mi mano me recordaba los lazos de nuestro amor. El otro día, con el corazón desgarrado, tuve que quitarlo de mi dedo y créeme, fue como perderte otra vez. Ya han pasado varias semanas y el surco profundo y blanco sigue allí, como recordándome que aún te pertenezco. Los papeles oficiales dicen que soy mujer viuda. Y yo, ay, ay, ay, yo me río a carcajadas. Ay, cómo se equivocan. Yo sigo casada. Ella y yo, una sola. Cuando me miro al espejo, me veo en singular. Cuando escribo, lo hago en plural. No sé por qué, pero ahí estamos, mi sombra y yo. Entonces dejo de ser yo con mi carga solitaria y egoísta, y somos nosotras. Y me encanta cómo se escucha. Porque suena compañía, suena equipo, a historias complotadas. Quien habita en mí es inteligencia sin tiempo. Ella me susurra, me corrige, me enseña. Ella sabe cómo usar la paleta de colores para obtener los tonos exactos que pinten una verdad o encuentre las palabras para una historia especial. Yo sola no podría, pero con mi sombra caminando fiel a mi lado, ¡ay, pero me vuelvo invencible! Ella y yo, una sola. Excelente, la verdad que excelente. Les agradecemos muchísimo a Cuarto Poético, les agradecemos muchísimo a María de la Gracia, que estuvo en dos versiones, primero en su voz y luego en la voz de la actriz Estela Umpierres, que es un gusto recibirla por vez primera y que sean muchas más. Y como dice en la premisa del programa, yo también me tomé mi papel y mi lápiz y me quedé con muchas frases. Eso del testigo mudo, eso de ya no te calles, soy la voz que te emociona, si sientes soledad entre muchos. Me parece que da cuenta de esa sensibilidad, tanto en lo individual cuando nos movemos en colectivo. Seguimos con Esta Noche. Simplemente el anuncio que tengo, que me parece que es muy importante y que va a caer muy bien entre los estimados oyentes, es que el próximo viernes, el último viernes de este mes de mayo, el próximo 27, se van a publicar las bases de los dos concursos que habitualmente hacemos año a año. Las bases se publicarán por Ecos Literarios, tanto las bases para la poesía que se escribe en Flores, porque es para los residentes en el departamento, no para el exterior. Y todos ustedes saben, la poesía nos vivifica y nos reencuentra con una cantidad de situaciones que es bueno comunicar, que no es bueno guardarse, pero no siempre hay la oportunidad de manifestarse y de expresar lo que uno siente a través de un poema o de unos versos, sea de la métrica que sea, sea del estilo que sea. siempre es bueno comunicarse para estar en contacto con los demás y realizar esto tan hermoso que es la comunicación. Y el otro concurso es sobre cuentos cortos. O sea, cuentos cortos que es accesible este concurso a todos los interesados, sean de Flores o de Artigas o de la Argentina o donde sean, ¿no? De manera que es un concurso abierto para todos. A mí me corresponde, como lo he hecho durante estos 27 años de permanencia en ECUS, me corresponde organizar un poquito esto y espero que salga lo mejor posible para tranquilidad de los participantes y para satisfacción de los integrantes del jurado. Desde ya les agradezco a todos, muchas gracias por estos minutos que me han dado para expresar todas estas ocurrencias literarias que a uno se le ocurren de vez en cuando. Este tema se titula Dignidad de Quina. Cuenta un poco cosas que pasan con los caballos en el Uruguay. Hoy encierra en mi versiada una polca diferente. Seguro que lo que canto son razones, simplemente. Son cosas que no convencen a los buenos uruguayos, que haya en mi país negocios donde matan los caballos. Yo no sé si usted me entiende, dígame si no es verdad. A caballo en algún tiempo se logró la libertad. Él cinchó el barril con agua, cinchó la rastra y el arado, y al trotecito en un carro la cosecha del sembrado. Si matás a una mulita o algún bicho para comer, seguro que te procesan porque violaste una ley. Y al que mata a los caballos para venderlos facturados, esa ley para ellos no existe porque están autorizados. Al costado de una ruta, muy seguro en su trotar, lo he visto llevar niños a una escuelita rural. Y si de salud hablamos, el caballo es gran terapia. Con él mejoran la vida muchos niños de mi patria. Esta polca se termina, se tiene que terminar. Le pido a los que hacen leyes que se pongan a pensar. Si la vida de un caballo no merece otro final, no lo maten por negocio, muera de viejo nomás. Espabilate, amor. Bonjour, buongiorno, guten morgen. Despabilate, amor, y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen sida. La codicia depila la Amazonia. Buenos días, good morning. Despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda. Los fundamentalistas degüellan a extranjeros. Predica el Papa contra los condones. Avelange estrangula Maradona. Bonjour, monsieur le maire. Forza Italia, buongiorno. Guten Morgen, Ernst Junger. Opus Dei, buenos días. Good morning, Hiroshima. Despabilate, amor, que el horror amanece. Bueno, le pedimos a la orquesta que hiciera un poco de silencio, que nos parecía que era la música adecuada para esta circunstancia. tremendo y tan atemporal como cada día Mario Benedetti. Antes estuvo nuestro amigo José Ramón Mediza, que nos invitaba a los concursos tanto de poesía como de cuentos cortos, y que bueno, el llamado va a estar esta semana en manos de los lectores de Ecos Literarios, así que bueno, a estar atentos, atentas. Por supuesto que acá, desde esta noche, vamos a estar difundiendo esta buena nueva y bueno, de alguna manera haciéndonos cómplices de estas quijotadas de José Ramón. Luego, Carlos Ayuto, y no voy a hacer ninguna infidencia si les cuento que charlando con Carlos en el estudio mientras grabábamos sobre la inmortalidad de la obra poética, y cuando músicos de aquí y de allá toman la obra y la hacen chamarrita, polka, y bueno, y pasa a ser parte de un repertorio y pasa a recorrer otros senderos, ¿no? Y qué interesante, como porque es como un link a la eternidad y tiene que ver en cómo nos representan las canciones, las poesías, las melodías, pero la canción como una globalidad. Y sobre ese punto vamos a volver hoy, van a ver en qué otro formato. Ahora es el momento de un cuento de Borges. Continuando con esta audición, porque me traje algo escrito por Borges, nada menos que creo una de sus mejores obras, seguramente sus más representativas, Ficciones. Este escritor argentino, Luis Borges, nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, y murió en Ginebra en 1986. Con el libro Ficciones aparecen en 1944 y obtiene el Gran Premio de la Asociación de Autores Argentinos. Y el fragmento que les voy a leer dice así: Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarras, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recordó poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinario que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó hasta dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar unos tercios de yerba que se le habían muerto bruscamente al lado derecho y había perdido el habla, a fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos

Les recuerdo, estamos aquí en esta noche desde el Estudio México del Camino FM, un estudio que se sale de lo tradicional y que, bueno, nos permite esta sintonía, no sintonía radial, sino esta sintonía de comunicación a este ritmo y con estos contenidos tan impresionantes. Ya lo saben, no es ninguna intención de esta noche de ponerle el remate a las obras, sino ponerlas arriba de la mesa y que cada uno, que cada una las haga suyas, se tome, se quede, sienta y se permita este tiempo, estos minutos, justamente para eso, ¿no? Para que la palabra nos siga transformando en mejores personas. Y esto que hablamos hace un rato de la poesía hecha canción se va a concretar en este momento con unos fragmentos, unos audios que ustedes van a escuchar de un músico argentino, Emilio Del Guercio, que fue a investigar justamente cómo se generan esas canciones que nos han marcado la vida. También recuerdo algunas tertulias con músicos y poetas donde ellos tenían la amabilidad de contarnos en qué circunstancia habían escrito y por qué y cómo había surgido y la melodía y la letra. Así que con ustedes, el flaco Luis Spinetta y su obra de arte, Muchacha, Ojos de Papel. Las canciones definen como ninguna otra expresión del arte popular un espacio simbólico, el que guarda las claves genéticas de la cultura. Ellas llegan a nuestros corazones y por algún motivo indescifrable, algunas se quedan para siempre. ¿De dónde vienen las canciones? Estamos en la búsqueda. Queremos saber cómo se produce el paso desde la soledad del creador en su casa hacia ese otro momento mágico, cuando la gente toma la canción como bien de uso espiritual para acompañar los días de su vida y la convierte en cultura. Surgió la idea de Muchacha, ¿cómo apareció esa canción? Bueno, mira, en realidad viste que Muchacha es Cristina, nuestra amiga que era mi novia. Fue mi primer mujer, por decirlo así, entonces imagínate, ese momento era muy especial y la canción estaba ligada a eso, al enamoramiento. Por primera vez concretado en una relación, por lo tanto, digamos, la canción está encarnada en ese feeling eterno, digamos, que uno siente por las personas que ama. Creo que en aquella época éramos más influenciables, al ser más chicos éramos más permeables a que las ideas se transcurrieran por nosotros un tiempo y luego dejaran algo. Como los Beatles. Sí, salvando las distancias, sí. Ah, digo, de sí, los las Beatles, influencias sí, de ellos para claro, nosotros fueron... Sí, tremendas. Tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol... Muchacha, te haga reír hasta llorar. hasta llorar. ¿Cuál es la primer frase que salió? La del comienzo. Muchachos, ojos de papel. Muchachos, ojos de papel. Esa es la primer frase con letra y todo, por eso. Después le agregué una intro porque no sabía cómo entrar, quedaba ching, muchacha. Claro. Entonces, después apareció el juguetito del comienzo. Realmente, ese día decidí que yo quería ser así. Y cuando vos dijiste, muchacha, ojos de papel, ¿qué significaba para vos papel? Porque yo tengo una idea, pero me gustaría que vos me digas cuál. Bueno, yo hice... cuando se cumplieron 20 años de la canción, hace bastantes años ya, yo hice un texto filosófico, sí, sí, desmistificando las bondades del individuo que canta. El que canta es bravo, ¿entendés? Porque de alguna manera es algo que está en la sociedad humana, que es la dominación. El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se mueva. Y quiere ser el único protagonista. Él, inclusive si es necesario, la va a dejar embarazada. Por eso fabrica un castillo en su vientre para que no entre nadie. ¿Entendés? Es algo machista. Y después encima le afana un color. ¿Por qué, pobre piba? ¿Entendés? Yo lo analicé mucho y la letra, no, es decir, bajo la superficie esa bucólica que tiene amorosa, ¿entendés? Duerme un poco y yo entre tanto, vos dormí, que yo laburo. ¿Entendés? Con el colmillo. Bueno, pero algo de eso hay, seamos francos, y no el generalísimo. ¿Por qué el tipo la liga con cosas que no son de nuestro mundo? No sé, no hay nadie con ojos de papel, solamente un muñeco de papel. Entonces, el tipo es medio, no es tan inocente. Pretendía algo más que la canción en la idea, ¿no? Algo más que declamarle su amor a eso. Claro. Yo pensaba que el papel para nosotros en esa época era una cosa importante. ¿Te acordás que nosotros escribíamos y dibujábamos? Sí. Entonces yo lo pensé desde ese lugar también, porque Cristina también escribía. Entonces yo lo ligué. Está bueno. ¿Entendés? A que está bueno. Es papel, muy linda esa visión. El papel era todo lo que nosotros traducíamos más allá de la música, en la escritura o en la lectura. Sí, es como que eran ojos avanzados que se escribían y dibujaban en sí mismos y hablaban con sus dibujos. Claro. Sos muy bueno de corazón. Yo no. Yo lo percibo así. Es lo mejor que dijeron de muchacha, boludo. Muchacha, ojos de papel, ¿dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, corras más. Quédate hasta el alba. ¿Dónde vas? que hasta el día. Muchacha, pechos de miel, corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco, yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Hasta llorar. Y no hables más, muchacho, corazón de tis. Cuando todos duerman, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tis. Cuando todos duerman, te robaré un color. Muy bien, ahí estaba Luis Alberto Spinetta, ahí estaba El Almendra de hace mucho tiempo, El Almendra de hace menos tiempo, la reflexión en el momento de la creación, la reflexión al pasar del tiempo, los rebotes en cada uno, las descodificaciones, yo escucho tal cosa, yo veo tal cosa. La intención fue... Y la obra es, ¿no? Son como vidas que tienen como un poco de paralelismo también. Lo que habla de eso, ¿no? De la riqueza de la obra y de las interpretaciones de cada uno. Lentamente nos vamos acercando al final. La chapa de hoy va a venir con el poeta portugués Fernando Pessoa. Pero antes de irnos, les recuerdo que, bueno, que este es un espacio de puertas absolutamente derribadas, sin puertas. Aquí la invitación a asumir con protagonismo estos espacios de comunicación, acercarse a través del 099-644-233, también es un espacio en construcción. También queremos que se genere una manera de gestionar los espacios de comunicación absolutamente participativa y comunitaria. Por lo tanto, bueno, al igual que varios colectivos ya se vienen organizando para acercar obra y poder también fortalecerse como colectivo, les invitamos. Les recuerdo que estamos en el Estudio México del Camino FM, que esta noche... Es un acuerdo muy fraterno entre Ecos Regionales, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto El Camino FM. Que tenemos la chance de compartir audios, que tenemos la chance de compartir también la letra escrita. Si ustedes nos acercan su obra, la podemos gestionar para que se publique en el Ecos Literarios, de manera tal que, bueno, justamente, ¿no? Ocupemos con protagonismo los lugares de comunicación. Y en el día de hoy han pasado por esta noche, han abierto el programa, el colectivo Cuarto Poético, primero con Renuncia Obligada, luego con La Poesía de la Plaza y luego con Licor de Coco. A continuación estuvo con nosotros María de la Gracia, leyendo ella misma El Anillo y leyendo la actriz Estela Umpierres, Ella y Yo, Una Sola. Luego de lo cual estuvo Carlos Ayuto con el poema Dignidad Equina, estuvo Mario Benedetti con Despabilate Amor, estuvo El Duelo, una ficción de Jorge Luis Borges en la voz y la interpretación maravillosa de José Ramón Mediza, estuvo La Higuera de Juana de Ibarburú y luego estuvo Emilio del Guercio con su programa Cómo Hice, y en este caso Cómo Hice Muchacha, Ojos de Papel, de Luis Alberto Spinetta. Por supuesto que ha sido un gusto armar este programa. No voy a volver a repetir las frases, pero siéntanse absolutamente invitados, invitadas a participar. Aquí nos vemos y los dejo con La Metafísica, de Fernando Pessoa. Chau, chau, chau. La metafísica me pareció siempre una forma prolongada de locura latente. Si pudiésemos conocer la verdad, la veríamos. Todo lo demás es sistema y sus alrededores. Nos basta, si pensamos, la incomprensibilidad del universo. Querer comprenderlo es ser menos que hombres, porque ser hombre es saber que no se comprende. Me traen la fe como un paquete envuelto en una ovación ajena. Quieren que lo acepte, pero que no lo abra. Me traen la ciencia como un cuchillo en un plato con el que abriré las hojas de un libro de páginas en blanco. Me traen la duda como polvo dentro de una caja. Pero ¿para qué me traen la caja si en ella no hay más que polvo? A falta de saber, escribo. Y me valgo de los grandes términos ajenos de la verdad, de acuerdo con las exigencias de la emoción. Si la emoción es clara y fatal, hablo, naturalmente, de los dioses, y así la encuadro en una conciencia del mundo múltiple. Si la emoción es profunda, hablo, naturalmente, de Dios, y así la engasto en una conciencia unívoca. Si la emoción es un pensamiento, hablo, naturalmente, del destino, y así la pongo contra la pared. A veces, el propio ritmo de la frase exigirá Dios y no dioses. Otras veces, se impondrán las dos sílabas de dioses y habrá cambio verbal de universo. Otras veces, por el contrario, pesarán las necesidades de una rima íntima, un desplazamiento del ritmo, un sobresalto de la emoción, y el politeísmo o el monoteísmo se amoldarán a la elección. Los dioses son una función del estilo. En este momento cerramos este capítulo de esta noche. Esa libreta de notas que quedó con algunas palabras, con algunas frases, guardala, mirala, léela, hacela vibrar en vos. Eso es lo que vos querés decir, eso lo estás diciendo vos. Nos volveremos a encontrar en 7 días o cuando lo dispongas. Chao. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche.